El punto 37. ¿Para qué existen los medios de comunicación? Cuando no es posible la comunicación directa, necesitamos de los medios de comunicación como mediadores indirectos de la información y como plataformas de intercambio y de discusión. Los medios de comunicación sirven para formar, informar y entretener, si bien este último aspecto prevalece a veces sobre los demás. Sin medios de comunicación no podríamos organizar ni nuestra propia vida privada ni la complejidad de nuestras sociedades modernas. Los medios de comunicación son algo así como una masa de comunicación que une a las sociedades. Cuanto más grande y compleja es una sociedad, más necesitamos de los medios de comunicación. Ante todo, las democracias no pueden funcionar sin un libre intercambio de opinión e información y sin una involucración de todos. Bueno, va a dedicar aquí unos cuantos puntos el DOCA al tema de la comunicación. Lo primero, una cuestión que yo creo que fácilmente puede pasar desapercibida, dice: cuando no es posible la comunicación directa, necesitamos de los medios de comunicación. Pero ojo, dice cuando la comunicación no es posible que sea directa, porque muchas veces sí es posible una comunicación directa. Y en ese caso, que uno se fíe más de lo que recibe desde los medios de comunicación en vez de la capacidad suya de conocer las cosas directamente, es un gran error, ¿eh? Yo suelo decir desde la propia experiencia que muchas veces que yo he podido conocer directamente determinados episodios de la vida de la Iglesia o de la vida social, ¿no? O sea, los he conocido directamente, incluso he sido protagonista de ellos, ¿no? Y luego veo cómo son transmitidos por los medios de comunicación, dice uno, madre mía, a ver, ¿qué riesgo es el que tengamos un conocimiento desfigurado de la realidad? Con lo cual, en primer lugar, creo que tiene que haber, antes de acudir a los medios de comunicación generales, tiene que haber un compromiso también de conocimiento personal. O sea, no utilizar los medios de comunicación como algo cómodo que me dispense de mi obligación de intentar conocer personalmente las cosas. Ir y preguntar a quien debo de preguntar, etcétera. Esto es algo de lo que uno no debe de dimitir nunca, no debe de darlo por perdido, la posibilidad de conocimiento directo. Pero obviamente es imposible conocer todo personalmente, y la mayoría de las veces uno tiene que recibir un conocimiento indirecto, ¿no?, desde los medios de comunicación, que son totalmente necesarios para que una sociedad tenga esa capacidad de información. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que es obvio que alguien dijo, la información es poder, porque el que informa tiene la capacidad de informar pues de una manera, digamos, adaptada a sus intereses. Y eso es un gran riesgo, con lo cual es importante, como dice aquí, que en las democracias tenga que haber una libertad informativa para compensar ese riesgo de deformación interesada. Es importantísimo que exista una libertad informativa. Y, claro, es verdad que hay países, como China, donde esa libertad está explícitamente cercenada. Pero, ojo, hay países en los que hay, teóricamente, la Constitución se reconoce, ¿no?, pues la libertad comunicativa, pero luego vienen, en la letra pequeña, ciertas concentraciones comunicativas de grandes mass media, etcétera, que por concesiones televisivas, por concesiones de espacios, tal, hace que la teórica libertad comunicativa en la práctica está concentrada en grandes grupos, en grandes medios. Y esto tenemos que conocerlo, esto es importante conocerlo, porque por lo menos si uno conoce que esa libertad teórica constitucional en la práctica está muy cercenada por concesiones administrativas que se han hecho desde la, tiene una capacidad también un poco correctora, en la lectura, cuando está escuchando a tal cadena televisiva, soy consciente detrás de esa cadena quién, qué interés económico, ideológico me está hablando, y tengo que tener una capacidad correctora dentro de mí. Por eso, insisto aquí, ¿no? Dice este punto que la democracia requiere, ¿no?, ese libre intercambio de información, y cuando no se da, o se da de una manera bastante reducida, pues requiere por nuestra parte una capacidad crítica. Una capacidad crítica, y también ya lo hablaremos en otros puntos, el recurso también a las posibilidades que nos dan, ¿no?, pues los nuevos medios de comunicación, porque hoy en día, gracias a Dios, las nuevas tecnologías nos permiten escapar, escapar en buena medida de esa especie de pretensión de monopolios de grandes compañías comunicadoras. Pues uno, a través de Internet, puede buscar una fuente que no esté contaminada por lo que se te quiere, digamos, transmitir desde los más media, ¿no? Y luego decir lo siguiente, ¿no? Los medios de comunicación sirven para formar, informar y entretener. Bueno, lo de entretener está claro, pues porque estamos en un estilo de medios de comunicación que en gran parte, pues eso, estamos llenos de programas de entretenimiento. Que ante los cuales hay que tener yo también un ejercicio interior de autodisciplina, porque esos programas de entretenimiento, si uno no los gestiona adecuadamente, pues pueden llegar a convertirse en una especie de adocenamiento o sencillamente de esclavitudes, de pereza, incluso de adicciones, etcétera. O sea, el entretenimiento, para que sea sano y equilibrado, requiere también de una disciplina, que no seamos meramente pasivos, pasivos en ese consumo del entretenimiento. Y luego, con respecto a ese, porque dice que son tres, ¿no?, las finalidades: formar, informar y entretener. Con respecto al formar y al informar, a mí me parece que aquí tiene que haber una conciencia muy clara, porque en los medios de comunicación dan cuenta únicamente de lo que acontece, se limitan a dar cuenta de ello, o están de alguna manera generando lo que acontece. A ver, las dos cosas están aconteciendo, las dos cosas, pero obviamente los medios de comunicación no son asépticos, o sea, no se limitan a constatar lo que acontece, generan en gran medida también lo que acontece, son generadores de cultura. Por ejemplo, ¿no?, en el tema de la ideología de género a la que nos hemos referido, es obvio que los medios de comunicación están haciendo en este momento un influjo tremendo para que, por determinadas sobrepresencias en programas, etcétera y tal, ¿no?, de grupos LGTBI, etcétera, se está no únicamente informando, sino se está generando, ¿no?, generando una realidad. No se informa de la realidad, se genera una realidad desde una presencia política o pactada, ¿no?, en determinados medios de comunicación. Luego, tengamos en cuenta esto, no podemos ser ingenuos, ¿no? El binomio formar e informar es un binomio en el que uno tiene que ser consciente de en qué momento estoy siendo informado y en qué momento estoy intentando, se está intentando transmitirme valores, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, y tengo que tener la capacidad de discernirlos. Nunca como ahora fue necesario, han sido necesarios los medios de comunicación, pero nunca como ahora es necesario el discernimiento en su utilización. Discernir, ¿no?, en su utilización, creo que es uno de los elementos claves, ¿no?, a la hora de poder ser protagonista y no meramente sujeto paciente, ¿no?, en los medios de comunicación. Estamos llamados, como decía también Platón, ¿no? Platón decía que un buen libro es aquel que te permite leer entre líneas y sacar tus conclusiones. Un buen medio de comunicación es aquel también que me permite leer entre líneas y sacar las conclusiones, ¿no?, y me permite tener mi capacidad crítica y me permite también generar cultura y ser yo también no únicamente sujeto pasivo sino activo de esa comunicación.